Volvemos a Neuquén. Esta vez tenemos la posibilidad de charlar con la compañera Ornella Infante, quien está de acá para allá en varios puntos del país. También estuvo en la marcha de Jayala, ¿no? Pidiendo la liberación de todos los presos políticos. ¿No? Es una de las consignas. Estuvo visitando también a Milagro Sala. Y el día de hoy recibió un reconocimiento por el gobierno de Neuquén. Así que está allí Ornella Infante, que nos va a contar en persona cómo fue todo esto. Hola Ornella, buenos días. Hola, buenos días, qué gusto estar nuevamente en esta radio tan inclusiva donde podemos hablar todas las voces. Ornella, qué fin de semana, ¿no? Sí, la verdad, un fin de semana muy movido en materia de movilización y en materia de, bueno, de una sensibilización y una mezcla de sentimientos allá en la provincia de Jujuy, en donde el gobierno de Gerardo Morales y de Mauricio Macri tienen presa a Milagro Sala y a otros y a otras compañeras referentes, luchadores de la Túpac Amaru. Así que estuvimos ahí en el encuentro de mujeres, Jayaya Mujeres, en donde en el grito de más de 800 mujeres exigimos la libertad de la compañera Milagro Sala y nos movilizamos hacia el penal de Alto Comedero, donde hicimos una radio abierta y algunas de las compañeras pudimos ingresar a ver a Milagro y a compartir unos mates y, bueno, y hablar de política, por supuesto, de cómo está ella y de la situación que se vive en el país. ¿Y cómo la viste? Bien, ahora está mejor. Ella, en una charla que tuvo conmigo, me pedía que no la viéramos como una líder, como una dirigente, sino que la viéramos como una mujer de carne y hueso, a la cual la violencia institucional, la falta de Estado de Derecho en la provincia de Jujuy la tiene vulnerando, siendo primero una luchadora, segundo una parlamentaria elegida por el voto popular, a la cual no se le están respetando los fueros, a la cual la tienen presa de manera ilegal, a lo cual el Poder Judicial de la provincia de Jujuy desoye lo que ya diversos organismos de derechos humanos se expidieron diciendo que tenían que liberar a la compañera Milagro Sala, como también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que tendría que tener la libertad domiciliaria. Nada de eso se está cumpliendo, nada de eso se está respetando, sumado a la situación de vulnerabilidad y de olvido de un Estado abandónico, criminalizador, estigmatizante, que a los barrios y a todas las construcciones monumentales que la compañera Milagro Sala llevó adelante, hoy está en el olvido. Los parques acuáticos están en la ruina, dado a que ni el municipio ni el gobierno de la provincia se encarga de hacer el mantenimiento para que los pibes y las pibas de Jujuy, en donde no hay los ríos o los mares que por ahí pueden contar la Patagonia, puedan acceder a una pileta. Así que eso tiene que ver con la condena hacia la pobreza, con la condena hacia los pueblos originarios, porque Milagro Sala lo que hizo fue dignificar a los pueblos originarios de Jujuy, y eso es lo que molestó al sector del privilegio y a los gorilas, más claramente. Ornella, en una de tus publicaciones en Facebook resaltabas el compromiso LGBT de la Túpac Amaru y también por eso llamabas a los compañeros a sumarse también al reclamo, ¿no? Sí, por supuesto. La Túpac Amaru, una de las cosas que hace Milagro fue también crear un espacio de diversidad sexual dentro de la Túpac. Y a diferencia de otros movimientos LGBT, del partido que sea, propios y ajenos, el desarrollo, el financiamiento, porque la voluntad política se traduce a presupuesto. No hay presupuesto, no hay voluntad política. Y la Secretaría de Diversidad Sexual de la Túpac Amaru contaba con un financiamiento, contaba con una radio, contaba con compañeros y compañeras que militaban activamente, y las políticas públicas llevadas por Milagro Sala en Jujuy hacia todas las poblaciones, la diversidad sexual no fue la excepción. Mis compañeras trans accedieron a viviendas, mis compañeras lesbianas accedieron a viviendas, los compañeros gay también, a estudios. No quiero olvidarme del momento que se me muere una compañera coordinadora de ATA, Ailén Chambi, muere ahogada mientras dormía por su saliva, y ella había cambiado su género en el DNI, pero no había cambiado el género en la obra social, en su trabajo y demás, así que la obra social no se hizo cargo del servicio de sepelio y de todo lo que eso tenía que ver. Y la compañera Milagro Sala, sin que Ailén Chambi, que era nuestra coordinadora, pertenezca a la Tupac Amaru, inmediatamente se hizo cargo de todo lo que correspondía, y así como con Ailén, con muchísimas otras compañeras y compañeros, y que no es algo habitual, y eso hay que reconocerlo, eso hay que decirlo, porque hoy se habla de una mujer a la cual se está estigmatizando, a la cual se la está criminalizando, condenando, y yo creo que Gerardo Morales y Mauricio Macri apuntan a matar a Milagro Sala, porque la situación en la que se encuentra y de la manera en la que la hostigan y la violentan es tremendo. La compañera intentó quitarse la vida, hoy está mejor, la movilización de todas las mujeres a Milagro la pusieron de muy buen ánimo, nos pide a todos los movimientos sociales que sigamos luchando, porque así como es ella, podemos ser cualquiera de nosotros y nosotras, los que estamos organizados, las que estamos organizadas, las que tenemos capacidad de movilización, y es lo que no quieren el sector de privilegios que haya en Argentina, ¿no? Que se visibilicen las demandas que tienen los sectores populares, que se visibilicen la falta de Estado de Derecho que hay en nuestro país, puntualmente el Milagro Sala, en Jujuy, donde Milagro Sala es la muestra de lo que quieren hacer con todos los sectores de la oposición, llámese peronismo, llámese kirchnerismo, llámese partidos de izquierda, llámese diversidad sexual, porque por algo la ministra de Seguridad creó un protocolo para arrestar a gays, lesbianas y trans, ¿no? Así que la compañera Milagro Sala nos alienta a que sigamos peleando, a que sigamos luchando, porque hoy más que nunca ella nos necesita y quiere que vuelva el Estado de Derecho a nuestro país y puntualmente a Jujuy, en donde, te repito, todas las obras creadas por Milagro Sala, tanto el intendente como el gobernador Gerardo Morales, la llevaron a la desidia, al olvido total, y esas poblaciones volvieron a ser lo mismo que antes fueron sin Milagro Sala. Ornella, sabemos que no te callas nada. ¿Cómo fue esto de recibir un premio en Neuquén cuando hace 48 horas estuvo muy cerca de, lamentablemente, matar a otra persona por represión? ¿Cómo es recibir un premio ahí? ¿Cuando lo recibiste tuviste posibilidad de decir algo o directamente es como una situación aislada de lo que hoy hace un rato estábamos en vivo con la marcha que se está dando ahí en Neuquén por todo lo que está pasando de represión y demás? Sí, primero había... lo puse a consideración de mis compañeros y compañeras de ATA y la Federación a ver si recibía o no el reconocimiento dado la situación en la que se estaba viviendo. Creo que los lugares hay que ocuparlos, si no los ocupamos y manifestamos nuestro pensamiento es un error, así que pude también exigir justicia por los compañeros y compañeras que están siendo reprimidos. Exijo desde acá y exigimos que se termine la represión hacia los sectores populares y puntualmente hacia los trabajadores y trabajadoras que hoy estamos en riesgo de perder los derechos que supimos conseguir con Perón, con Evita, con Néstor y con Cristina, y que también tuvieron que ver la lucha de los trabajadores. Así que, por supuesto, exigí también la liberación tanto de Milagro Sala como la de los demás presos políticos. A mí no me calla nadie más allá que me otorguen un reconocimiento. Si me lo otorgan el reconocimiento es justamente por todo esto. No, por eso, porque me imaginaba esa situación de la distinción y obviamente me imaginaba ahí con tus palabras que así como, bueno, este primero agarro, pero también quiero aprovechar y decir ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta, ¿o no? Sí, nos abrieron el micrófono a todos y todas, pero a mí me lo abrieron, así que saludar, agradecer y también reclamar, porque de eso se trata, ¿no? De que no nos case nada ni nadie, a pesar de que, bueno, puedan reconocer la lucha, que el reconocimiento es para cada uno de ustedes, para cada una de mis compañeros de las organizaciones, que son los que me ayudan a construir esta plena ciudadanía para todos los sectores populares, porque yo no soy una persona suelta, yo soy una persona que está organizada, que está en distintas organizaciones, tanto civiles como políticas, y así que un cacho de ese reconocimiento es para cada uno de ustedes también. ¿Y el reconocimiento era para la Asociación de Travestis, Transsexuales y Transgénero o era para vos? No, era para mi persona, pero como digo, no soy una persona suelta, así que es para todos. Ahí está, hace una semana atrás fue, ¿no?, la marcha ahí en del Orgullo en Neuquén, el 3 de diciembre, si no me equivoco, ¿no? Sí, así es, estuvimos haciendo la marcha del Orgullo LGBT del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, donde pudimos exigir y reconocer algunas políticas públicas que se llevaron adelante y, bueno, dejar de lado las diferencias partidarias para exigir entre todos y todos los sectores las diversas políticas que necesitamos, porque al en el momento de discriminarnos no nos preguntan de qué partido somos. Ornella, muchísimas gracias y seguramente estaremos en contacto. Ya sabes, cuando andas por Río acá siempre está el mate esperando, el café, el té, lo que quieras. Bueno, muchísimas gracias. Entre el 14 y el 15 voy a estar por Viedma, así que listo. Paso por la radio a tomarme unos mates. Bueno, te esperamos. Un abrazo, Ornella, y muchas gracias también por la lucha y el compromiso constante. Muchísimas gracias a ustedes. Les transmito los saludos de la compañera Milagro Sala y a seguir peleando para que volvamos a tener una Argentina igualitaria, sin criminalización a la protesta, sin condenas hacia los trabajadores, hacia las trabajadoras y mucho menos hacia nuestros referentes sociales. Así que gracias a ustedes.